La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia y continuamos con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carbellal, que nos va a comentar esa noticia, esa información respecto a la reaparición. Una de las consultas de nuestros oyentes en el correo electrónico iba precisamente sobre el más conocido de todos, evidentemente, sobre Jack el Destripador. Pero ahora hay dos serial killers, dos asesinos en serie, haciendo de las suyas en Estados Unidos. La verdad es que esto de los seriales es un tema ya casi un mito contemporáneo, ¿no? Constantemente se están produciendo noticias. Bien, en este año yo auguro que en el Callejón del Escribano vamos a oír hablar mucho de argumentos sobre asesinos en serie llegados del cine en este año 2012. Esperemos que solo sea en el cine. Por desgracia, no. Y mira, en el último mes, en el blog del Archivo del Crimen, hemos recibido distintas noticias. En Alemania, por ejemplo, el caso de Hans Jürgen, un asesino en serie alemán, que acaba de confesar 5 asesinatos entre 1969 y 1985 de 5 mujeres de 15 a 22 años. En Estados Unidos, el ADN ha permitido identificar a una de las 8 víctimas que hasta ahora no tenían nombre, de un clásico, John Wayne Gacy, uno de los grandes asesinos en serie, condenado por más de 30 asesinatos en Estados Unidos. En Colombia se armó todo esto en las últimas semanas. También una alarma tremenda cuando se sugirió la posibilidad de que Luis Alfredo Garavito, posiblemente uno de los candidatos al mayor asesino en serio de la historia, con más de 150 asesinatos, sobre todo de niños, que acaba de hace unos días escuchaba una entrevista terrorífica. Ahora se ha hecho pastor protestante en la cárcel y con un pasado en el mundo del satanismo, de la Ouija, bueno, alucinante la historia de Garavito. Pero las noticias de esta semana, yo se había enviado una y hace pues solamente unas horas nos llegaba otra. La primera hace alusión a una serie de crímenes en Detroit. En la mañana de Navidad, fíjate, aparecen dos nuevos cuerpos de dos mujeres calcinadas en un vehículo abandonado, y justo coincidiendo prácticamente con el sepelio por otros dos casos anteriores, el de Demel Sahut, de 24 años, y Renisa Landers, de 23 años, también de Detroit, que habían aparecido también asesinadas poco tiempo antes. Y estas cuatro mujeres presentaban un patrón común. Hasta el momento habían sido denunciadas sus desapariciones por los familiares, y tres de las cuatro eran presuntamente prostitutas que habían insertado un anuncio ofertando sus servicios sexuales en una página web de Internet. Ese ha sido el punto de partida para la policía norteamericana, que presume que probablemente detrás de esos cuatro crímenes se oculta un asesino en serie, un nuevo caso de asesino en serie que estaría operando en estos momentos en Detroit. Pero es que en California acaba de publicarse también la noticia. La policía norteamericana está investigando ya los asesinatos de tres indigentes, de tres personas que coinciden en la forma en que fueron asesinados. Y en este caso en concreto, las cámaras de vigilancia permitieron captar una imagen del presunto serial que estaría en estos momentos operando en California. una imagen casual de una de las cámaras de vigilancia. Tanto los casos de California como los casos de Detroit a mí me han hecho recordar una conferencia brillante. Hace unos años tuve la oportunidad de coincidir con Robert Hart, que es uno de los principales expertos en asesinos en serie en la actualidad, que está haciendo investigaciones interesantísimas sobre el cerebro de los psicópatas, y él hablaba de los menos muertos. Los menos muertos son ese perfil de víctimas que seleccionan algunos asesinos seriales, empezando por Jack el Destripador, del que hemos estado hablando en la anterior hora, que por sus características sociales no despiertan tanto interés, presuntamente, en la investigación policial, carecen de familias o de un estatus social que les haga que la policía investigue con más interés. Y es cierto que, por un lado, las prostitutas y, por otro lado, los indigentes, a lo largo de la historia de los seriales, han sido con frecuencia las víctimas preferidas. En España tenemos dos grupos de investigación brillantes. Por un lado, en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Brigada de Homicidios, que hace unas semanas comentábamos que habían creado ya, por fin, oficialmente, un grupo de perfiladores, un grupo de agentes, de inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Homicidios, que se dedicaban a establecer el perfil de estos posibles asesinos en serie que también actúan en España. Porque, por desgracia, existen muchos casos a lo largo del año de homicidios, de asesinatos que nunca son resueltos y que en ocasiones repiten un mismo patrón. Los investigadores descubren un mismo patrón y eso hace deducir que quizá se trata de un mismo autor en esos casos. En el Cuerpo Nacional de Policía, hace algunos meses comentamos la noticia de la creación de ese grupo de perfiladores. En la Policía Judicial de la Guardia Civil hace mucho más tiempo que están trabajando auténticos eruditos en la ciencia del perfilado y en la investigación de este tipo de crímenes. Y por desgracia, alguien lo definió como la manifestación del mal más químicamente pura, ¿no? Los asesinos en serie que se caracterizan, los psicópatas que cometen asesinatos en serie, que no son todos los asesinos en serie, ni por supuesto todos los psicópatas llegan a delinquir de esta manera, que se caracterizan por esa ausencia de empatía con las víctimas, posiblemente sean una de las formas de mal más químicamente pura y al mismo tiempo siguen fascinando a literatos, a directores de cine y a buena parte del público en general, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, que llega a convertirlos, como en el caso de Gates, del payaso asesino, en auténticos íconos pop, ¿no? En auténticos íconos de la cultura. Uh-huh. O sea que me temo que este año descubriremos cosas maravillosas en el campo de la ciencia, en el campo de la arqueología, pero seguiremos teniendo noticias sobre estos siniestros personajes. Lorenzo, hablando de noticias y de descubrimientos, en la Antártida un auténtico reino perdido, lleno de vida, donde se supone que es más difícil que se haga hueco, evidentemente, por las extremísimas temperaturas. Uh-huh. Pues fíjate, pues recapitular un poquitín, ahora que se cumplen los 100 años de la conquista del Polo Sur, ahora que la expedición rusa está a punto de llegar a ese lago Vostok a 3.750 metros de profundidad, ahora incluso que hace muy poquitos días la expedición Acciona, dirigida por Ramón Larramendi, ha logrado alcanzar los 90 grados de latitud sur. Que lleva toda la vida, Ramón Larramendi, con asuntos del hielo. Pero es que este hombre además lo ha conseguido en un gran trineo propulsado exclusivamente con cometas, algunas de ellas de hasta 80 metros cuadrados, con lo cual el factor contaminante, que es lo que se quiere eliminar de la Antártida, en este caso se consigue. Y él ha demostrado que se puede llegar, y además llegar en prácticamente 40 días, ¿no?, que es lo que han tardado ellos. Pues después de todo esto, la Antártida sigue demostrando cuánto nos queda por descubrir en este planeta, ¿no? De hecho, si os parece, recordamos brevemente que hace unos meses una serie absolutamente impresionante que emite la BBC, llamada Frozen Planet, planeta congelado, planeta helado, logró grabar un fenómeno ciertamente extraño bajo los hielos de la Antártida. El documental, que además estaba guiado por una de las voces más legendarias que podemos encontrar en la historia de la comunicación, la voz de David Attenborough, desvelaba el singular descubrimiento que ha sido bautizado ni más ni menos que con el nombre del Dedo de la Muerte. ¿Y por qué? Pues porque se trata de una enorme columna de hielo que nace en la superficie y se va sumergiendo en apenas 5 o 6 horas hasta tocar el fondo marino. Y una vez allí, extiende su fría mano congelando cualquier forma de vida, sean estrellas de mar, erizos, pero además es que lo hace en cuestión de segundos. Es absolutamente letal. De hecho, hemos colgado un vídeo de aproximadamente un minuto y medio en el foro de Me Llaman Poderosamente la Atención. Yo recomiendo a nuestros oyentes que se acerquen porque las imágenes son absolutamente impactantes. Ver cómo se va formando esa columna, cómo al final prácticamente sale una especie de dedo, una garra que toca el suelo, y ver cómo en cuestión de segundos toda la vida que hay en este fondo marino se queda completamente muerta. Es decir, y es formación natural. Es una formación absolutamente natural que se está estudiando ahora mismo el por qué, ¿no? Por la densidad del agua, por lo que sea, pero lo cierto es que este fenómeno se produce exclusivamente en este lugar. Pues bien, como el continente helado no deja de ser una auténtica caja de sorpresas, ahora un equipo de científicos de las universidades de Oxford y Southampton, unidos al Servicio Antártico Británico, han descubierto nuevas especies no catalogadas por la ciencia en el oscuro mundo de las chimeneas hidrotermales. Estamos hablando de subespecies de pulpos, anémonas de mar, estrellas e incluso también subespecies del conocido cangrejo yeti, que este tendría más que ver con nuestros temas porque verdaderamente es un cangrejo muy extraño, de un tamaño bastante voluminoso y que además es completamente blanco, lo que hace muy difícil que sea visto, que sea grabado, porque se confunde prácticamente con el color de los hielos. Para ello, además, se han apoyado en la tecnología ROP, que es la misma, para que nuestros oyentes hagan la idea, que se utilizó en el año 2005, que Robert Ballard utilizó para bajar hasta esos 4.000 metros de profundidad donde se encontraba el Titanic, y pues metió estos pequeños robots submarinos para mostrarnos cómo era el interior actualmente de este buque hundido. Es decir, estamos hablando de vehículos de exploración remota que están hechos, creados para sumergirse en las profundidades del mar austral, donde además estas chimeneas de la Antártida, estas chimeneas hidrotermales, alcanzan temperaturas de 382 grados Celsius, cuando en el exterior podemos llegar a alcanzar temperaturas de hasta 89,9 grados bajo cero. Es decir, es una auténtica contradicción, ¿no? De hecho, el profesor Alex Rogers, que es miembro del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, ha dicho que las fuentes hidrotermales son el hogar de animales que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, los cuales obtienen su energía no del sol, sino de sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno. Es decir, estamos hablando de un mundo más dentro de nuestro propio mundo, uno de los tantos que están por descubrir. Al margen de esto, pues se han encontrado enormes colonias de una nueva especie del citado cangrejo yeti, y además los científicos también han hallado una nueva especie depredadora de estrella de mar que tiene 7 brazos y que se arrastra por los campos de percebes, y que ver las imágenes es absolutamente fascinante porque es que es como Atila, es decir, por donde pasa ya no vuelve a crecer ni el hielo ni ningún tipo de animal, ¿no? Se los va comiendo literalmente. Y lo que sí les ha llamado la atención es un pulpo de gran tamaño, un pulpo muy voluminoso, casi albino, que ha sido descubierto a más de 2.500 metros de profundidad. Es una profundidad ya bastante importante. El profesor Rogers, además, que es un auténtico activista por el planeta, por todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, ya ha lanzado un aviso que yo entiendo que no hay que menospreciar, ya que ha advertido que los océanos, después de los estudios de muchas décadas que él está llevando a cabo junto con su equipo, él asegura que los océanos están en riesgo de entrar en una fase de extinción de especies marinas sin precedentes en la historia de la humanidad, y advierte que evidentemente el cambio climático tiene mucho que ver con esto, pero también la gran cantidad de plásticos que hay en el océano. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Sí, un poco lo que decía Lorenzo, es verdad que la cantidad de mundos que todavía están por descubrir, ¿no? No solo en zonas selváticas, no solo en altas montañas, sino que también hay debajo pero de en zonas en donde la vida le cuesta más hueco hacerse hueco, donde parece que debía costar más. Pero la vida se manifiesta, ¿verdad?, por los sitios siempre, más siempre encuentras sitios. Fíjate, las zonas abisales, pero estamos hablando de 8.000, 9.000 metros de alturas, ¿no? Y los extremófilos que son, sí. Parece, además, modo, tienen luz, ¿no?, propia, ciegos, pero con luz propia para intentar asustar o por lo menos para intentar notar su presencia. O sea, se adaptan. Son auténticos, claro, la vida. Pero la vida está en los extremos más insospechados. Y cuando hablamos de vida, incluso estamos hablando de vida bacteriológica, que es así que se manifiesta en lugares curiosísimos. Por cierto, una de las investigaciones del arsénico, cuando decían también que se había descubierto vida en ese elemento tan poco natural, pues se ha discutido mucho también ese tipo de investigaciones. Pero eso es uno de los grandes retos, ejemplo, que tiene este año que acabamos de comenzar, del 2012. El poder encontrar vida tanto en nuestro planeta, es decir, este tipo de vida que está ahí como una especie de cápsula del tiempo. Es decir, no me puedo imaginar lo que se puede encontrar uno en el lago Vostok cuando se abra esa cápsula del tiempo. Es decir, algo increíble. Bueno, hay gente ya que especula que además de animales te puedes encontrar hasta civilizaciones, que ya es mucho especular, claro. Pero es que también pasa ser el año en la que vamos a descubrir cosas muy extrañas fuera de nuestro planeta. Es decir, posiblemente la primera prueba de esa vida extraterrestre, aunque sea a nivel bacteriológico, pero que daría también un vuelco a todos los conocimientos biológicos de los que tenemos constancia. O sea, que yo creo que va a ser un año apasionante. O sea, poco apocalíptico, para nada, pero muy interesante a todos los niveles científicos. Y esta noticia que acaba de decir Lorenzo, yo creo que es la punta del iceberg, ya que estamos hablando del Titanic, que va a generar muchísimos más acontecimientos, muchísimos más hábitat en los lugares más insospechados y sobre todo el Antártico, que yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Yo me imagino que Charles Darwin estaría entusiasmado de ver estas noticias, porque ya no se trata solo de una selección natural de la que él hablaba, sino de la capacidad de adaptación al medio de especies convencionales. Esta misma noticia se publicaba, esta misma semana se publicaba una noticia sobre los primeros tiburones híbridos descubiertos en el mar de Australia, en aguas australianas, que según los investigadores, según Jesse Morgan de la Universidad de Queensland, podrían deber esa mutación a una adaptación al cambio climático. Fíjate qué cosa más fascinante. Hemos hablado muchas veces de nuevas especies animales que se están descubriendo, incluso mamíferos, que se están descubriendo constantemente, la reaparición de criaturas que se consideraban ya desaparecidas y que solo se conservaban como fósiles, y además de todo eso tenemos estas nuevas mutaciones de especies ya conocidas que se adaptan a los nuevos medios. El grolar es otro, que es el oso polar con el oso gris, y es por lo mismo, por un poco el asunto del cambio climático. No se van acercando los hábitats, entonces claro, los osos dicen, bueno, mira, este no le conocía antes, vamos a probar. Y al final se hace un híbrido natural. Y ahora que hablamos de adaptación al medio, yo creo que si hay una especie que se adapta al medio es la humana. Porque verdaderamente, llegados a este punto, ya que hablamos de la Antártida, a mí me gustaría rendir un homenaje a un aventurero absolutamente maravilloso. Porque sí es cierto que se cumplen 100 años desde que el noruego Roald Amundsen llegó al Polo Sur, dejando esa carta en la que poco menos que condenaba a Falcon Scott. Sí es cierto que la expedición Acciona con Ramón Larramendi ha estado allí hace muy poquitos días. Pero quizás lo que los medios no reflejan es que también hace muy poquitos días, de hecho no lo ha recordado un habitual de nuestro foro, me llama poderosamente la atención, Xavier Aznar Cánovas nos recuerda una hazaña, como él dice, para empezar 2012, el aventurero catalán Albert Boch ha llegado al Polo Sur después de 66 días de travesía sin asistencia, tirando de un trineo con 130 kilos de carga, con temperaturas de hasta 42 grados bajo cero y 1.200 kilómetros en esquí. Es una gran gesta, de esto no hay ninguna duda. Pero es que además, en una de las poquitas entrevistas que le han hecho a este hombre en el periódico, por ejemplo, pues cuando le preguntan que cómo llevó eso de a los 4 días prácticamente de iniciar la travesía, cuando apenas habían logrado hacer 31 kilómetros, se quedó sin su compañero, Carlos Gel, que se vio obligado a volver. Y él responde, bueno, me quedé solo a 1.150 kilómetros cuando solo habíamos hecho en 4 días 31 kilómetros. Y pensé, bueno, ya iré tirando. Y ha llegado. Es gente absolutamente maravillosa. Eso es optimismo. Y lo ha logrado. Más correos electrónicos en una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues mira, tenemos a Luis que está encantado con Stephen Hawking, con su cumpleaños. 70 años ha cumplido. Y entonces dice que bueno, que es alucinante, porque por lo visto este hombre, supuestamente con la enfermedad que tiene, pues tendría que haber, según los pronósticos médicos, haber fallecido ya. Y entonces, pues por otro lado, también es optimismo de cara a la gente que padezca algo similar, como que puedes seguir, claro, tu cerebro sigue funcionando. Si luego tienes, gracias al asunto tecnológico, la ayuda para poder seguir ejerciendo profesión, aunque estés limitado físicamente. No deja de ser un caso excepcional el de Stephen Hawking, sí. pero evidentemente no, eso la materia aire sigue funcionando, pasa que es una enfermedad durísima. Este año también vamos a tener muchas noticias. Y ojalá sea uno de los grandes avances, ¿no? Se está avanzando mucho, por ejemplo, en el Alzheimer. Y este año ha sido declarado el año mundial del cerebro, de la neurociencia, y creo que este año vamos a tener también montones de noticias. Sí. Pero ya hemos tenido muchas, a lo largo, por ejemplo, del último año. Más, ¿eh? Sí. Pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con este oyente y subrayo que además de su genialidad, de sus teorías, que podemos compartir o no, lo cierto es que su ejemplo es toda una dosis de esperanza para la gente que vive la misma experiencia, ¿no? La misma enfermedad. En las últimas entrevistas que le han hecho, pues a raíz de este cumpleaños, una pregunta era, bueno, ¿qué hacía o qué pensaba cuando no estaba investigando sobre el universo, ¿no? Y entonces dice que la mayor parte del tiempo la dedica a pensar sobre la mujer, porque considera que la mujer sí que es un gran misterio. Pues lleva 4 matrimonios, si no me equivoco, o sea, que sí. Tiene elementos de juicio. También es toda una esperanza en ese sentido. Bueno, Marce dice, soy un gran aficionado a las psicofonías y me suelen salir bastantes. Dice, en el último mes he obtenido 2 de ellas en las que se escucha lo mismo. Y además han sido en sitios muy diferentes, una en Zaragoza y otra en Valencia. La palabra que le sale en la parafonía es navaja. Dice que si esto es habitual o no. Hombre, que es habitual que te salga la palabra navaja, no creo. Si saliera máquina baja, sí sería bastante más habitual. Porque... Que salga la misma palabra en diferentes sitios. Pero no, hombre, pues la psicofonía... Igual explica un poquito el origen del fenómeno. Igual tenemos que ir pues a lo mejor. Del fenómeno de lo que sea que se graba, ¿no? Si no está vinculado al lugar, evidentemente eso quiere decir que no está vinculado a nada que tenga que ver con la teoría espírita para explicar el mundo de... El origen de las psicofonías. Igual tiene más que ver con uno mismo, ¿no? No estoy hablando de que lo cree o lo falsifique, ni muchísimo menos, ¿no? Pero también puede tener que ver con su equipo de grabación. Con uno mismo, o sea, digo, si con uno mismo o con lo que tiene uno mismo, ¿no? De todas formas, bien sabéis que las psicofonías, y aquí todo mi respeto para los investigadores de este asunto, pero verdaderamente cuando uno tiene el oído muy acostumbrado a esa psicofonía, los que no lo tenemos tanto, cuando nos dicen, mira lo que se oye, las interpretaciones pueden ser tan variadas que donde dice navaja puede decir, pues como decía una de las psicofonías de Germán de Argumosa, bájate la falda. ¿Recordáis? Una de las psicofonías que... O trabaja. Quítate la falda. Eso, cierto. Quítate la falda. Era una de las psicofonías. Con voz cantarina, ¿eh? Pero sí, esa era clara, ojo. Pero yo estoy convencido de que... Sí, pero yo estoy convencido porque cuando Germán la ponía, decía, fíjate cómo lo dice, quítate la falda. Yo entendía, pues para mí era una canción de Kill Me Now, ¿sabes? No, en serio, siempre lo pensé. O sea, bueno, la interpretación varía dependiendo del oído que la escucha, ¿no? Y en Twitter muchísimos comentarios, son muchísimos con almohadilla rosavientos, con el hashtag rosavientos. Por ejemplo, Javier Jurado nos pide más versus del estilo del enfrentamiento cultural que tuvimos entre Roma y Egipto con José Miguel Parra y con Ignacio Monzón y Antonio Acuña. Le damos las gracias porque dice ameno, rítmico y buen rollo. Información más opinión definiendo nuestro programa. Y muchísimos otros comentarios. También muchísimas gracias también a Salva, que dice que este año le he regalado a mi padre por Navidad 10 programas de vuestros podcasts para sus viajes por carretera. Bueno, estamos encantados de eso. Israel, por ejemplo, sobre todo comentando al hilo del asunto de Monzón, dice que a ver si le traemos más en las tertulias, que le gusta escucharle, que participe también cuando comentáis los temas. Y Humberto tiene 48 años y dice que tiene un gato, que le gustan mucho los gatos. Y los últimos 20 años pues ha tenido un gato siamés y quiere que le aclaréis dos cosas. Porque, por lo visto, dice, ¿por qué siempre se acuesta a los pies? Dice, tengo observado que cuando se lava por detrás de la oreja, el mismo día llueve, o como mucho al día siguiente. ¿Es casualidad o tiene alguna explicación? Esto me recuerda de ¿en qué vuelta se acuesta el perro? La última. Pero todo suele tener una explicación. No sé si recordáis, muy interesante, ¿no? Aquel capítulo de la serie House en donde un gato que se había colado en el hospital no hacía más que sentarse en, o tumbarse y echarse y recostarse en las camas de aquellas personas que iban a morir. Y tenía una explicación, ¿no? La temperatura de los cuerpos de esos pacientes estaban sufriendo episodios febriles y por lo tanto, como era mayor el calor, se acercaba. Todo suele tener una explicación, ¿no? Sí, pero cuidado, pero eso no lo hacía todos los gatos. Yo he vivido exactamente el mismo fenómeno. Yo tuve también mucho tiempo, compartía piso con una gatita siamesa en Galicia. Y la verdad es que sí, con mucha frecuencia, casi todos los días se lavaba la oreja y casi todos los días llovía en Galicia. No sé si está relacionado o no. Hombre, sí, pasaba mucho, es verdad. Es verdad. Más correo, Silvia. Pues mira, Fernando dice que está hecho un lío. Dice, me gustaría saber si existe contradicción entre el bosón de Higgs y los neutrinos, porque no entiendo nada. Jolines. Bueno, eso es lo que queremos entenderlo. Eso es uno de los grandes retos científicos. ¿Ves? También en el 2012, esas son las dos cosas que en principio deberían quedar clarificadas. Primero, si realmente los neutrinos pueden viajar a una velocidad mayor de la luz, se van a hacer más experimentos, es decir, no solo aquel que se hizo el experimento OPERA, y luego si realmente al final se va a encontrar esa partícula tan elusiva que es el bosón de Higgs, que daría más al resto de las partículas. Y además de Twitter, por supuesto, seguimos en Facebook y seguimos con los diferentes grupos asociados a este programa y con el que capitanea Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas y del foro. Me llama poderosamente la atención y destacamos algo de lo que han comentado nuestros oyentes. No, eso de capitanea en una noche en la que hemos tocado el Titanic, vamos a dejarlo, o sea, que se nos hunda el foro. Bueno, lo cierto es que las tertulias de Navidad y de fin de año, pues sí, han llamado poderosamente la atención de nuestros oyentes. De hecho, Esteban Pérez Zaraú nos felicita por el programa de Navidad. Fantástica la tertulia, un 10, feliz año para todos. Pues eso, yo me imagino que aquel personaje que tanto apareció tanto en la primera como en la segunda tertulia, MacGyver, pues tuvo algo que ver. También Carlos López nos dice: hola Lorenzo y compañía, he estado escuchando la tertulia sobre arqueología bíblica y me ha llamado poderosamente la atención los comentarios acerca de que no existen pruebas arqueológicas sobre la existencia del rey David y Salomón. El caso es que hace unos días vi un documental en el que se mencionaba la existencia de una estela egipcia en la que se cita la expresión "a la casa de David". ¿Será que son hallazgos muy recientes? El documental me ha resultado apasionante y, como no podía ser de otro modo, nuestro amigo Carlos nos ha facilitado en el foro un enlace para poder verlo. ¿Qué comentáis a este respecto? Pues que si estuviera aquí Antonio Piñero, por ejemplo, que le acabamos de citar esta noche, pues te diría que no hay pruebas arqueológicas sobre la existencia ni de Salomón ni de David. Incluso llegaría más lejos y no habría existencia o prueba, por lo menos definitiva, de que el templo de Salomón actual tenga que ver con el antiguo templo de Salomón, por lo menos el que se atribuye a Salomón. Es decir, que dentro del mundo arqueológico hay también muchas disensiones, que hay mucha gente que no está de acuerdo con las teorías oficiales y que hay otros que ponen el dedo en la llaga de que a lo mejor nos quieren hacer creer algo que no es. Es decir, sin entrar ni salir, lo único que expusimos en esa tertulia es que todo es revisable y todo a veces es cuestionable. En el mundo de la arqueología en general y en la arqueología israelí en particular. Porque luego hay toda una dimensión, exacto, política detrás muy complicada. Sí, de la israelí y de la bíblica, me refiero, y de la Palestina. Y en este caso no Maki Navaja, sino Maki Monsion nos pide más respeto por MacGyver, ya que le alegró los sábados por la tarde de su infancia. Y por cierto, nos felicita también por la tertulia de Marras. Y en la tertulia, Silvia Casasola, ¿a ti qué te ha llamado poderosamente la atención? Pues que los Reyes Magos nos han traído muchos descubrimientos. La ciudad maya, que estaría descubierta, no se sabe si a lo mejor identificada a algunos con el mito de la gran Yupaja en Georgia, en el norte de América. Ya veremos en qué queda la cosa. También una necrópolis cerca de Varsovia y por la orientación de los enterramientos, pues que podrían ser pertenecientes a vikingos. Pues no sabemos si serán o no, o sea que estamos pendientes un poco de cómo estén los científicos analizando, pero también es otro hallazgo. Luego también pues tenemos dos mitos que hemos desvelado y que ya pues se nos ha caído un poco el velo. Y uno de ellos es el asunto del mito del planeta Nibiru, que lo bueno es que está descartada la amenaza. Había otros dos mitos ovnis que la gente estén ahí buscando sobre el tema, que también se han desvelado, ya no hay nada que hacer. Y luego pues el dedo del Yeti, que no hay Yeti, que tendremos que mirar a ver en otro sitio si hay pues esa reliquia, pero de momento el dedo del Yeti que estábamos siguiendo en la pista pues es humano. Y otra buena noticia de descubrimiento, pues esa fauna en la Antártida, ese mundo perdido, que es una maravilla y que hay cantidad de animales y de fauna que está por descubrir. Y ya pues para cerrar, estar muy pendiente, sobre todo en abril de este año, sobre el asunto del centenario del Titanic y todo lo que se va organizando alrededor de este centenario del Titanic. Y poquito después de ese centenario del Titanic, los 2.000 programas de La Rosa de los Vientos en el mes de julio. Exactamente, en junio. Ahí. Ya se dice pronto, ¿eh? Desde luego. Madre mía. Desde luego. Manuel Carballal, muchas gracias. Muchas gracias. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Un placer. Jesús Callejo. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo sábado. Exactamente. El buscador. Hola, amigo. Hola, muy buenas. San Martín Expósito. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buscando y encontrando en esta ocasión por regalitos de Reyes, ¿no? Por ejemplo. También en internet hay regalitos de Reyes. Sí, y muchos. Pues mira, yo me quedo con. Los famosos cupones, si uno se mete, encuentra de todo. Sí. Y a unos precios fantásticos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me quedo un poquito serio, el que ha hecho la Asociación de Prensa de Madrid y la Cátedra UNESCO de Comunicación, y es que han liberado el libro negro del periodismo en España, con viñetas del Roto que son geniales, la verdad, y con información un tanto ya no genial. Da un poquito de miedo cómo está la profesión. Datos como, por ejemplo, que en junio de 2011 más de 8.300 licenciados en periodismo solicitaban un puesto de trabajo, más de 1.000 con respecto a junio del año 2010, y también como en junio de 2011 había más de 6.000 licenciados en periodismo que perdían el empleo, más de 400 con respecto a junio del año 2010. Es decir, que cada vez hay más licenciados que solicitan más trabajo y a la vez más licenciados que se quedan en la calle. En fin, y las viñetas, como digo, del Roto, geniales. Dice una de ellas: cada vez se pueden decir menos cosas. Sale un señor ahí diciendo, con auriculares, como si estuviera, ¿no?, en la radio retransmitiendo, diciendo: cada vez se pueden decir menos cosas. Y alguien, a quien no podemos ver, no podemos ponerle rostro, espeta: no se te ocurra decir eso. Vaya. Sí, sí, sí, sí. En fin, pues sí, cada vez se pueden decir menos cosas. Curioso, todo el mundo sabe que en estas últimas semanas hay un medio de comunicación importante, un periódico que está atravesando dificultades muy serias y muy graves. Después de cerrar ADN. Además de ADN, hace poquitos días después de las elecciones generales, y los problemas para el diario público son obvios y son conocidos, ¿no? De todas formas, la profesión no es muy justa, ¿eh? No. Porque oyes comentarios en donde ves que incluso quienes pueden llevar una tendencia distinta, eso es bueno, y esa riqueza, ¿no? Es rico que existan diferentes tendencias, diferentes ideas, diferentes formas de presentar a veces casi lo mismo, ¿no? Y cada uno es ya mayorcito para juzgar, para opinar y para enriquecerse las diferentes opiniones. Pero parece que cuando alguien tiene diferente opinión y le va mal, se alegran a unos. Sí. Ya. A mí me parece un poco triste, esa es mi opinión. Por lo tanto, cuando se dan y se hablan de estas dificultades, a veces sí, también hay que mirar un poquito dentro, ¿eh? Y en la profesión hay problemas. No empecemos tristes, no empecemos tristes. Aunque hay quien lo ha empezado el año triste porque no le han traído ese dispositivo que tanto querían. Es genial el artículo, he traído un corte. Esta semana, uno de los cortes más escuchados, más reproducidos en internet, ha sido el de Soraya, ¿sabes?, de Santa María, versus Lisa Simpson. No os lo debéis perder, no lo voy a traer porque probablemente ya lo habéis escuchado. Tampoco que se pierdan tu ascensor en YouTube, bueno, y en la página web, y tus vídeos. Eso. Bueno, que lo busques. Es un entremés. Sí, pero sí, el sí. De Lisa Simpson versus Soraya Santa María, o al revés, es buenísimo. Dicen lo mismo. Pero no nos quedemos con lo que dicen ambas, sino con lo que dice Bart Simpson. Ajá. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Veldo. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar el corte, que probablemente no hayas escuchado, también genial, de Albi en Microsiervos. Ha hecho un artículo en el que ha escogido a gente a la que los Reyes Magos no les trajo su querida manzanita, el iPhone. Y lo ha hecho porque en Estados Unidos ocurrió esto con Papá Noel. Y surgió esto. Una canción a partir de tweets de gente molesta porque los Reyes Magos, porque Papá Noel, Santa Claus, no le había traído su iPhone. Dice: me han traído un coche, dice uno de ellos, me han traído un coche, pero eso es otra historia. No me han traído. No me han traído un iPhone. Debo ser el único en todo el mundo. Son 7 millones y subiendo. En fin, pues así han empezado algunos el año 2012. La decepción. En fin, y no sé si decepción o no, la aprobación de la ley Sinde, la verdad es que reconozco que hay gente que se quejaba antes y se sigue quejando ahora, y me ha sorprendido porque yo pensaba que con el cambio de tendencia política probablemente pasaran a apoyarla. Y estaba esperando que lo aprobaran para ver cómo, ¿no?, por dónde salía esta gente, y no, efectivamente, parece que en la red, aparentemente, la oposición es unánime frente a la ley Sinde, que ha aprobado alguien a quien conocemos. Bueno, no a él, pero ¿no? Sí, sí, sí. Algún pariente suyo, que fue becario en La Rosa de los Vientos, José Ignacio Bert, hijo y su padre, José Ignacio Poer, ministro de Cultura, uh-huh. Educación, Deporte. Hay que recorte, entonces hay que recortar, pues juntamos ministerios y ya está. Exacto. ¿No? En fin, pues aprobó la ley Sinde, un aspecto social más en el que retrocedemos como los cangrejos, aunque vamos a ver los efectos, si son reales o no, o son nulos. Esperaremos ver cómo nos venden el éxito del papel mojado y si se hace, si se cierran páginas web sin las garantías judiciales pertinentes, porque lo decida una comisión, a ver qué ocurre, porque deberíamos, si no, denunciar entonces la censura, injusticia en la que incurre esta normativa. Además, esta semana hemos conocido que la policía desarticulaba 3 laboratorios donde se pirateaban culebrones. Parece esto... descargas... Me quedé impresionado con la información. De verdad. Sí, sí. Por no decir otra cosa. No, hay gente que pirateaba realmente la... Culebrones, películas. Claro, pirateaba culebrones de televisiones sudamericanas y las vendían en España. En todos los supermercados, en todos los hipermercados, en todos los... hay una sección enorme dedicada a las telenovelas y les estaba quitando el mercado a esos, hombre. Sí, sí. Me parece que llegar un poquito lejos, ¿eh? Dicen que lo sustraído, pues... Lo que se ha incautado la policía asciende a 1.200.000 euros. Sin embargo, el negocio era de 300.000. Las cifras a mí no me encajan mucho tampoco. Bueno, respecto a ley Sinde, pero en Estados Unidos, ya hemos hablado de la sopa en alguna ocasión, la ley Sinde en Estados Unidos, y ya hemos mencionado también cómo los gigantes de Internet se alían contra esta ley Sinde en Estados Unidos, Stop Online Piracy Act, y entre ellos Amazon, Google, eBay, American Online, Facebook. Se anuncia una fecha, el 23 de enero, podría ser la fecha en la que estos portales pues tomen acciones. ¿Qué? ¿Un apagón digital? ¿Dejen sin acceso a las páginas web como medida de protesta? Lo veremos. El 24 parece ser que se va a debatir esta norma en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre el 24 y el 23, el día antes, a ver si es verdad que estos gigantes que se oponen a la sopa toman o no acción. Si se toman la sopa. Si se toman o no la sopa, en serio. Y hablando de sopas, leyes indes, peer-to-peer... que ha sido aprobada, Bruno, como religión en Estados Unidos, no, en Suecia. De Estados Unidos nos vamos a Suecia. Ya tenían al partido pirata, ¿verdad? Sí. Con los representantes, tenemos los representantes del Parlamento Europeo. Pues Suecia de nuevo vuelve a ser noticia porque declara como religión, una copimism, que es como se llama este grupete de 3.000 seguidores, que no está nada mal, que afirman que es su religión, la de compartir. La copia es un sacramento. El joven de 19 años que lo presentó se llama Isaac Gerson, o por lo menos así es como se le ha identificado en distintos medios de comunicación, y lo presentó al gobierno, quería que se aprobase esa nueva religión. El gobierno de Suecia le dio el ok, ha sido aprobado como religión, así que adelante, hasta Iglesia del Copimism. La información es sagrada y la copia es un sacramento. La información tiene un valor en sí misma y en lo que contiene, y ese valor se multiplica a través de la copia. Por tanto, la copia es fundamental para nuestra organización y sus miembros. Han dicho, por ejemplo, en la BBC. Es graciosísimo esta información en la que se habla de que no disponen de iglesia, no disponen de recinto donde reunirse, pero de momento dicen que ya hay varios símbolos sagrados en su ideario. Control C y Control V. Entonces, en copy-paste. Copy-paste. Exacto. Pues aquí está el copimism, con 3.000 seguidores en Suecia. A ver qué ocurre. Si esto se pone de moda. Nada, adiós al ley Sinde. Acabamos. Esto viene a refutar cualquier ley Sinde, y es que la tendencia del mercado está clara. Vamos a Internet y con respecto a la música, hay un estudio de Nielsen y Billboard conocido esta última semana que dice que el 50,3% de la música vendida en Estados Unidos se distribuyó a través de Internet en el año 2011. Se ha vendido ya, por tanto, más en Internet que en formato físico. El formato digital de la canción. ¿Tienen los músicos alguna forma de controlar cuántos discos venden a través de Internet? Hasta ahora, o bien es el propio artista el que pone ese disco en venta, entonces es él el que directamente lo conoce. Pero si lo pones a través de diferentes canales, en Spotify, en iTunes, ¿te proporciona? Cada uno, me imagino que sí, tenía que aportar unas herramientas para controlar, claro, el número de descargas y en función de eso la remuneración. Claro. Sí, sí. Pero esas informaciones son válidas. Ahora, pues como la misma. Y las compañías discográficas que lo colocan en Spotify, en diferentes, ¿dan al artista el dato real? Lo dan ahora. Pregunto. Y las editoriales, los libros. Ahí queda la pregunta. Sí, sí. En las canciones digitales ha subido un 8,4% la venta de canciones digitales y en el caso de los álbumes, en esta ocasión ha superado el 20%, casi uno de cada tres álbumes se compró por internet en el año 2011 en Estados Unidos. Entre ellos, el disco más vendido fue el 21, el 21 de Adele. Mira, aquí está Adele. Además, seguido de Christmas, el de Michael Bublé, el tema de discos de canciones de Navidad, y el Born This Way de Lady Gaga. Y acabamos ya con Adele, hablándoos de un servicio, si queréis guardar, conservar vuestros tweets o vuestras actualizaciones de estado en Facebook, sí. Podéis haceros un libro físico, en papel o bien en PDF. Podéis elegir PDF o en papel. Hay precios. Para Twitter, por ejemplo, Turnal. En realidad esto está disponible desde el mes de agosto, pero bueno, ha salido ahora la noticia. Y lo hemos encontrado ahora. Eso es. Turnal es una combinación entre Twitter y Journal y permite, como decimos, pues vincular la cuenta de Twitter y publicarla bien en PDF o en formato físico desde $15. Depende si es en blanco y negro o en color, depende del número de páginas. Hay un máximo de 3.200 tweets. En el caso de Facebook no hay un número concreto de actualizaciones de estado, pero deben dar por el estilo. Se llama Phonicle el servicio. Phonicle, el de Facebook. Una mezcla entre Facebook y Chronicle. Y ocurre como el Turnal. Ocurre igual. Depende si es blanco o negro, depende si es color, depende del número de páginas. El coste varía. Bueno, sí. Pues oye, es un regalito interesante. Sí, pero qué sentido ahora tiene, ¿no? ¿Qué ocurre con esa información? Porque si tú quieres controlar tus propios tweets, vas a tu cuenta y ahí los tienes, bueno, todos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, si quieres tener un diario, el tuyo, el diario de toda la vida, ya. Y lo has estado haciendo estos años a través de internet en digital, pues mira, tienes una forma de tenerlo en papel. A veces quizá el camino no es llevar al papel exactamente lo mismo árboles. Que a lo digital y lo digital a lo mismo que el papel. Es puedes innovar elegir, un poquito, puedes falta no todavía los, inventar cosas. Puedes no incluir los retweets, puedes sí. Incluir las conversaciones de tus amigos, claro. Que te han retuiteado, sí. Incluir o no imágenes. Uh-huh. ¿Pero qué ocurre con esa información, me pregunto yo? ¿Si la estás cediendo a estos dos servicios? Sí. ¿De quién es? Todo. ¿Estás abriéndote al mundo uh-huh. de Turnal y de Chronicle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa información dónde acaba? ¿Dónde? No se sabe. No. Privacidad. Que no, privacidad no, intimidad, hombre. Uh-huh. Privacy en inglés. Bueno, sí. Ese es otro tema lingüístico, el que ya hablaremos. Sí. Bien. Que el hablar no tiene fin, decía uh-huh. mi abuelo. Y yo ya sigo buscando, sí. Muchas gracias, Martín. La semana que viene. Hasta más. El sábado, chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esta noche en La Voz de los Condenados hablamos de unos indígenas odiados por el gobierno de Chile, pero unos indígenas fundamentales para conocer la historia del CONSUR. Hablamos de los mapuches. La Voz de los Condenados. Chile arde. Varios incendios en el país han provocado una tragedia. El pasado jueves se morían 7 bomberos de un retén víctimas de la voracidad del fuego. El ministro de Interior chileno, Rodrigo Hinspecer, señaló al pueblo mapuche como autor del ataque. Según el ministro Hinspecer, el incendio de Carahue, en la región de Biobío, fue provocado por la organización coordinadora Arauco Mayeco, la CAN apuche, cuyos dirigentes han sido inculpados y condenados en otras ocasiones por violencia y por desencadenar otros incendios en terrenos y haciendas. El presidente del país, Sebastián Piñera, se manifestó en el mismo sentido, calificó de acto terrorista el incendio y aseguró que a los responsables se le aplicará la ley antiterrorista, una ley que, por cierto, lleva aplicándose contra los pueblos mapuches desde hace años, una paradoja en un país en el cual el terrorismo es inexistente. Nacer ser mapuche en Chile hoy es una condena, pese a que los miembros de esta comunidad indígena representan el 4% de la población. Son 9 de cada 10 indígenas del país, algo más de 600.000 personas. Sin embargo, hace apenas 2 décadas eran el doble. Nadie se aclara sobre qué ha pasado. Quizá un cúmulo de cosas, un genocidio del censo con la intención de restar crédito a sus peticiones. Otros hablan de un genocidio burocrático, otros incluso del comienzo de su extinción. Diferentes organizaciones, pese a todo, estiman que son entre 1 millón y 1.5 millones. En idioma nativo, la expresión significa la gente de la tierra. Habitan el sur de Chile, también el suroeste de Argentina. Su historia es la historia de una lucha sin tregua contra los incas, también contra los españoles, a veces incluso contra ellos mismos. Tras la invasión española y hasta el siglo XIX, ocuparon el este de los Andes. Sin embargo, a finales de ese siglo comenzó el horror. Las acciones militares de Argentina y Chile acabaron con sus tierras y su libertad. Fue una ocupación bélica, se destruyó parte de su forma de vida. Muchos acabaron por ir a la ciudad, abandonar las tierras que eran suyas, pero siguen marginados, asociados a la pobreza. Queda una larga historia por detrás, una historia de riqueza cultural y administrativa. También religiosa, aunque esa tradición sea enigmática, profesan culto a los espíritus, establecen sus creencias en función de la unión entre el mundo intangible y el tangible, pero ese animismo está en disputa. Creen también en un Dios omnipresente. Aún no se sabe si esa creencia es fruto de la influencia de los cristianos españoles o ya existía con antelación, pero lógicamente, como todos cultos, la fusión religiosa forma parte de su historia. Incluso desde 2007 existe un santo mapuche elevado a los altares por el Vaticano. Expertos, textiles, artesanos sin par, poetas supremos. Y pese a todo, son odiados por los gobernantes de Chile. Han visto cómo otros pueblos indígenas han ido poco a poco obteniendo reconocimiento. Han visto cómo en Bolivia, por ejemplo, se ha reconocido su independencia como tales, como pueblo, como cultura autónoma e independiente. Una comisión de la ONU estableció en 2007 que no existían motivos para su situación de no reconocimiento. Hay tantas formas de fe. La culpa la tiene quizás su lucha territorial, pero más que una lucha política es una lucha ecológica. Se oponen a que las petroleras y madereras, las enormes multinacionales del norte apoyadas por los gobiernos del sur, esquilmen las tierras que fueron suyas y que son de los hombres. Fruto de esa oposición, fueron calificados como terroristas. Apenas un mes antes del incendio, el gobierno ocupó militarmente una de las zonas de control mapuche. Fue una ocupación violenta. Los uniformados utilizaron gases, bombas químicas, tóxicas. El líder militar de la operación lleva 4 años al frente de las operaciones contra los mapuches. Decenas de ellos han muerto en los ataques. Algunos han sido asesinados de forma extrasumarial, baleados. El general Iván Bez Malonic, un alto mando de la época de Pinochet, califica a los mapuches como rotos, peligrosos, como terroristas. Como tal, llevan años siendo juzgados. Decenas de ellos están en prisión, acusados de actos violentos, acusados en realidad de oponerse a la degradación ecológica de sus tierras que pretenden consumar las grandes multinacionales. Entre ellas también, por cierto, hay empresas españolas que pretenden socavar la riqueza de ese territorio. Empresas mineras, empresas papeleras, todos parecen practicar la misma política, eliminar a los mapuches para que su voz no se escuche. Que a veces me asusta. La Corte Suprema avaló hace unos meses el uso de la ley antiterrorista contra los comuneros mapuche que se encontraban por entonces en huelga de hambre. Curiosamente, el mismo gobierno que ha impulsado la aplicación de esas normas había prometido poco antes de llegar al poder que dejaría de perseguir a los mapuches. curioso papel el de la justicia. Decenas de ellos, decenas de mapuches, la esperan en los procesos por los fallecidos a manos de las fuerzas del orden y militares. En un manifiesto elaborado y firmado por decenas de intelectuales de medio mundo, se pidió hace pocos meses que se dejara de perseguir a los mapuches y se acogieran los justos planteamientos de los primeros habitantes del país. Es urgente, decía el comunicado, que la opinión pública internacional conozca y ejerza presión para salvar la vida de los mapuches, que solo ejercen su derecho a un juicio justo. Los mapuches son extraordinarios poetas, es como una herencia, lo tienen en la sangre y hablan en sus versos de la tierra, de la naturaleza, de su defensa. Es la voz de la conciencia de los mapuches. Eliana Pulianca es una de esas poetisas actuales. Como mapuche, se dirige a la naturaleza como si se tratara de una persona, de una mujer a la que uno puede hablarle. Su viejo sentido de defensa, defensa aguerrida, está en sus textos. Y uno de sus poemas dice así, se dirige así hacia la naturaleza. Háblame otra vez, dame tus señales, que tu dolor no sea tránsito en silencio, en ese parto interminable. Se funde el útero y tus pechos, exterminio de la fecundidad. Tu poder, fuerza y energía se manifiestan del devastador progreso. Háblame, mujer, en tu defensa. Háblame de los ríos, de los mares, del aire, del oxígeno. ¿Cuál es la reserva que nos queda? Desde tu potestad, háblame para despertar de este somnoliento baile de luciérnagas. Cuéntame, ¿quedan pájaros en los bosques dialogando? ¿Cómo salvaremos esa música después de la agonía? Con vientos favorables. Cuatro minutos para llegar a las 4 de la madrugada al final de este fin de semana de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, pero por supuesto lo hacemos y como siempre con una noticia positiva, una noticia que tiene que ver con la historia de este programa. Silvia Casasola. Pues así es, Bruno. Bueno, lo primero, la gente interesada rápidamente que coja un bolígrafo y que coja papel para apuntar. Vamos a decir qué es lo que tienen preparado nuestros amigos del Bosque Cebrián para celebrar este cuarto aniversario, este cuarto encuentro, que como sabes lo vamos a hacer, como siempre, en Guadalajara, en Riva de Sailices. Allí se realizará la Asamblea General y además, pues, una iniciativa estupenda. Este año se trata de un concurso de fotografía. La temática será Fotos con Historia. Para participar, ¿qué hay que hacer? Pues es necesario enviar una fotografía y un breve texto, no superará 200 palabras, en el que se explique la historia relacionada con la fotografía. Ahora mismo hay que apuntar el correo electrónico donde, si quieren participar en este concurso, pues tienen que enviar todo. concursobosquecebrian@gmail.com. ¿Qué es lo que pueden conseguir si son galardonados? Pues nada más y nada menos que la bibliografía completa de Juan Antonio Cebrián, una camiseta del Bosque Cebrián y una mochila. Eso para el primer premio. Y luego el segundo y el tercero creo que es una camiseta y una mochila del Bosque Cebrián. De todas formas, todos los que quieran participar, quieran saber más y tener más información y cómo tienen que hacer todo, pues que acudan a facebook.com y ahí pues busquen cuarto aniversario del Bosque Cebrián. Luego que pinchen en Proyecto Bosque Cebrián y allí les salen todas las bases. En las páginas de Facebook dedicadas al programa y en esta página en concreto, en Bosque Cebrián, ¿no? Exactamente. Y luego a través de la asociación, la página de la asociación de Juan Antonio Cebrián.com, ahí también vamos a publicar la iniciativa y pondremos las bases esta semana para todos aquellos pues que quieran acudir y pasarlo bien. Además, es que es muy artístico porque que no se lo pasa bien haciendo fotografías. Si además les gusta el programa, si encima pueden conseguir un premio estupendo y luego pueden compartir con todos nosotros un día para recordar a Juan Antonio, pues lo tienen todo completo. Que ese día será el último fin de semana, como todos los años, el último fin de semana del mes de febrero. El 25 de febrero, uh-huh, concretamente. Por cierto, una cosa importante, las solicitudes que envíen para participar solamente se admiten hasta el día 20 de febrero, ¿eh? Uh-huh. Incluido. Después no, de ahí ya no. Todavía queda un poquito de tiempo. Exactamente. Y seguiremos dando esos datos para que los oyentes lo puedan conocer y puedan participar en ese sorteo. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volveremos, como siempre, el próximo sábado por la noche a la 1, a las 12, en la Comunidad de Canaria, con muchísimos asuntos, con muchísimos temas. Estamos, como siempre, a vuestra disposición a través de todos los medios de comunicación y de contacto con nosotros posible, a través de Facebook, también a través del correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, a través del hashtag @AlmohadillaRosaVientos en Twitter. Que la participación esta noche, Silvia, ha sido extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Claro, es que son muy digitales nuestros chicos, están ahí, chicos y chicas, ¿eh? Siempre hablamos en plural. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta la semana que Hasta viene. La próxima semana, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias.